始めましょう。始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es... Vamos a platicar un poquito de Sin City. La verdad, a mí me ha parecido una de las obras de Frank Miller que ha tomado lo que es las historias de pulp, estas historias de detectives, estas historias de novela negra que la verdad son fabulosas. El ambiente que logra hacernos inmersión con sus personajes, con la ciudad misma, que es bastante buena, que es bastante interesante. Los cómics, quizá el arte, cuando nosotros lo estemos viendo, por ejemplo, si tú quieres entrarle a Sin City, pues está bien, ya es una obra terminada. Sí, es un arte muy diferente. No es que sea un ávido dibujante Frank Miller, no es que en las historias las narraciones son muy buenas, en los dibujos no tanto, pero siempre he dicho que hay veces que los dibujos sí te van llevando de la mano conforme a la historia, porque es cruda, porque es un poco más, ¿cómo poder decirse? Un poco más impactante cuando no hay un dibujo bueno, sino que queda a tu imaginación lo que está pasando, y más la crudeza, la violencia y el erotismo que en esta gira, más que nada de los cómics, pero quiero hablarte un poquito más de la película. Toma extractos, de hecho son extractos de varias de las historias dentro de los recopilados de los cómics, ya que en algún momento, pues yo te diré, sinceramente, puedes leer las historias prácticamente de línea que vienen en la película. La Gran Matanza, La Mujer por la que yo mataría, El Bastardo Amarillo, que es muy buena, por ahí está Valores de Familia. Son varias historias que sí que son interesantes, otras que dices, ok, las puedo pasar de largo. Otra de las historias que está engalándonos aquí sería lo que es 300 también, si tú estás viéndonos en YouTube, o tenemos aquí en nuestro setup con las varias recopilaciones que se han hecho en México de lo que es Sin City y pues todo lo que ha realizado algunas cosas que ha realizado Frank Miller. Por ahí también tenemos lo que es Daredevil, que es muy bueno. Por ahí lo que tenemos Batman, no nada más es Batman de El Regreso del Caballero Nocturno, sino también tenemos más cosas como Sin City. Y me llamó mucho la atención, ya que revisamos una película que encontramos barata en Amazon México, y se nos hizo extraña, se nos hizo bastante rara, porque yo no la había visto, al menos yo. A mí dije, ok, entre mi radar no la había visto, y es una versión reeditada, extendida y sin censura. Ahorita hablamos de esa, de la película, si te conviene o no comprarla, o cómo es que viene y qué otros extras podría llegar a tener. Por ahí yo compré uno. Ay, es que Sima no es que yo le quiera patrocinar, que me patrocine, sinceramente no son... Para mí no son unos buenos DVDs, por ahí confírmenlo o díganme, no es cierto, Sima hace buenos DVDs, porque yo he comprado y dije, creo que algo les falta, ¿no? A comparación de algunos DVDs de Estados Unidos, aunque les diré, ahorita les platico una experiencia, pero ahorita les diré. También en nuestras manos tenemos, esta serie, esta animación, yo creo que se va a hacer bastante popular, porque es bastante buena, es bastante entretenida. Me hizo pasar un buen día después del... creo que de este saborcito después del trabajo puse esta serie. Son 6 capítulos nada más hasta ahorita. Me parece que está, bueno, ya está en Netflix. Yo la descubrí por otro lado, una recomendación que me hicieron. Muchísimas gracias, estuvo muy buena. Que es Goku Shufudou, que Tatsu es un ex yakuza llamado o apodado el dragón inmortal. Tatsu, que híjole, la animación así dices, ok, ¿de qué va, Romeo? ¿Por qué me estás platicando de esto? Pues bueno, es un ex yakuza que se vuelve amo de casa prácticamente, y todo lo que realiza como amo de casa, no. O sea, lo pone como yakuza, ¿no? Muy, muy solemne. La música. Otra cosa, una de las advertencias también que debo de decirte es que la animación no es que sea demasiado pulida, pero es perfecta. Es como va de la manita, yo creo, como Sin City, como Frank Miller, y como esta animación que dices, ok, no es tan pulida, pero sirve para un modo. Al principio como que te cuesta un poquito acostumbrarte a la animación, ahorita te digo por qué, pero tiene cierto encanto. Pero bueno, vámonos con todo lo que tenemos hoy. Y la verdad, muchísimas gracias, yo soy Rome, creo que nunca me presento al principio del programa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos descarga iVox, me ha recibido bastante, bastante bien. Creo que ahí vamos avanzando, esperemos que darles un programa de calidad. Yo estoy muy contento. Por ahí ayúdenme con YouTube, si tú estás en iTunes, pues échenme la manita con YouTube también, porque la verdad en YouTube, la verdad ahí están paupérrimos nuestros números, pero en iTunes, también estamos en iTunes, estamos en Spotify, ahí va avanzando también el podcast, estamos en iVox. iVox me tiene complacido, no sé, es un despegue en iVox que la verdad me siento muy contento, y la verdad comuníquense, dejen sus mensajes. También estoy en Archivos RG, también puedes buscarlos como La Cumancha. También estamos en Facebook como lacumancha.com. Estamos en Facebook como La Cumancha Comics. También estamos en Instagram. Yo diría que ahí ya se están comunicando en Instagram. Muchísimas gracias. Por ahí subimos lo que son las fotografías de nuestros unboxings, de cosas que nos hemos encontrado bastante interesantes. Por ahí chécalo. Y nos llegan los mensajes y hacemos una respuesta rápida. Nos llegan bastante bien. Por ahí nos hacen comentarios de nuestras fotografías. Muchísimas gracias. También estamos en Twitter. También estamos, pues creo que ya son las vías de comunicación donde nos puedes encontrar. Pero me siento muy contento, me siento muy feliz. Diría la banda en mexicano, acá una canción de México, de una banda tipo Tex-Mex, me parece, algo así. Pero sí, es como tipo cumbianchona, pero bueno, esa es otra cosa de la música. Por ahí comuníquense, dejan sus mensajes. Me da muchísimo gusto que vayamos avanzando y que por ahí también se vayan comunicando, y que este proyecto se vaya haciendo más grande y la verdad muy ameno, ¿no? Pues son cosas que recomendamos, que nos agradan, quizá sea diferente en algún momento. Por ahí también me hicieron un comentario que el podcast también sirve como para traer a más personas. Quizá ahorita, o sea, la verdad se detuvo muchísimo esta parte de invitar a gente o enlazarla por estas situaciones que estamos sucediendo a nivel global. Pero pues poco a poco estamos retomando algunos proyectos. Por ahí también ya retomamos el proyecto de ojear libros, que también son interesantes. Tenemos bastante libros por ahí, guiño guiño, si tú estás escuchando esto, corre a YouTube, regálanos un like, porque vamos a abrir un libro de Janet Basaldúa que habla más sobre erotismo. Ese sí tendrás que estar listo, vivo, porque o por ahí precavido, porque ese link lo vamos a dejar en oculto, ya que por ahí las normas de YouTube, pues para que no lo tumben tan fácil, ¿no? Que quede ahí en el que quede oculto, y cada vez que vayan o guarden el link o algo, o para que vayan y lo chequen en videos ocultos, por ahí guiño guiño, porque también queremos revisar el de Giger, un libro de Giger, y pues obviamente, ¿no? Y el libro de Janet Basaldúa, que la verdad está interesante, y entramos a un Kickstarter que la verdad está muy, muy bueno, me gustó muchísimo. Vamos a hablar sobre eso también en algún momento en ese video, pero ese lo tendrán que ver en YouTube, porque acá en podcast, pues no, ¿verdad? No, ni más que se lo imaginen, así como se los estoy diciendo, que estamos engalanando nuestro set top con cositas de Sin City, y por qué no algunas figuras NECA y de Hasbro, por ahí el Mi Mandalorian, y por ahí soy fanático de Gears of War. Pues bueno, Vámonos, porque aquí espantan, dirían por ahí. Eso lo decían mucho en mi trabajo antes, ¿no? Y aquí va la cortinilla. ¡Noticias! Cuando ya se acaba la jornada laboral, decía alguien, ¿no? Vámonos, que aquí espantan. Y yo al principio, como yo empecé muy chico a trabajar, yo decía, ah, caray, ¿no? Ahora sí que cae la noche o algo, porque salía ya tarde, como a las 6 de la tarde, y más o menos antes del horario de verano acá en el horario de verano creo que estamos, acá obscurece rápido, ¿no? Y a las 6 más o menos, 6:30, si ya estás dentro de algún 6:30, acá en, al menos en Morelos, pues ya se ve medio obscurón, pero ahorita con horario de verano me gusta, a algunos les fastidia mucho el horario porque, pero te levantas más tarde, ¿no? Pero bueno, vámonos con las noticias, esa es otra cosa. Luego se les estaré platicando, por eso ahí comuníquense como que, platica más, Romeo, o algo, ¿no? Cuéntanos, pero bueno, eso ya es independiente, por ahí ustedes comuníquense y quizá yo me vaya soltando con más cosas sobre mí. Pero bueno, vamos con la información. Al parecer, Netflix quiere realizar un live action de Gundam. De hecho, yo estoy viendo Gundam Wing, Sweet Gundam Wing, que me está gustando, pero no más que está un poquito enredado. Como que sí está. Creo que se resume muy rápido Gundam. Luego hablaremos de ellos cuando yo lo termine de ver. De hecho, ya me bebí 16, creo 18 capítulos más o menos de lo que yo no le doy tanto, o sea, voy como dos veces a la semana de ver los capítulos de Gundam Wing y pues la verdad me gustó, pero por ahí como que sí es complicado, como que sí se retrasa mucho la historia, como que sí se vuelve una novela, pero bueno, esas animaciones de principios de los 2000, pero bueno, al parecer el director de Kong, Isla Calavera, parecer podría entrar con lo que es la dirección de este nuevo live action. Por ahí habíamos platicado, si tú no has escuchado lo que es Kong contra Godzilla, Godzilla contra Kong, pues vimos una imagen donde al parecer Kong salta entre barcos y pues guiño guiño Evangelion, ¿no? Con el Eva 2, con Asuka, y ahí vimos al guiño guiño con Asuka y su Eva cuando van saltando entre barcos y se me hizo fascinante cuando está peleando contra el ángel. Por ahí podría ser esa especulación que podrían realizar más animaciones de mechas, pero ahí ya estaríamos especulando un poco más. Ok, en otras noticias tenemos que al parecer, si tú eres fanático de lo que es Nintendo, al parecer este año podría haber un poco de escasez por motivos globales que está pasando ahorita en nuestro contexto en el 2021, que podría haber escasez de consolas, bueno, al menos la de Switch, que eso ya lo habíamos visto en la Xbox y la PlayStation 5, y pues claro, a Nintendo también le va a pasar factura y pues ya estaremos viendo cómo se repone, o quizá yo especulo que podría ser como el arranque, quizá como que ya no hagan tantas de esta Switch y solamente que se encuentre la Pro, guiño guiño, así que podría ser un modelo de venta. No sé, ustedes díganme si estoy especulando de más, pero pues podría ser, ¿no? Guiño guiño, diría el jefe Gorgory. En otras noticias, al parecer las dieron esta semana y Lucy Liu podría ser la villana Calypso de lo que es la película de Shazam, que podría estar interviniendo en esa película. Lucy Liu, creo que desde que yo la conocí, sinceramente yo la conocí desde Kill Bill, esa mujer yo la he seguido y sus trabajos se me han hecho interesantes, pero el trabajo en Kill Bill a mí me gustó bastante. En otras noticias tristes, al parecer, de esas que dices, no, ya no hables de eso, ¿no? Ya no tiene caso. A lo que iban a decir, ay, Roma, ya te puse la hora sad. Al parecer sí, pero bueno, al parecer el director habla de cómo sería Days Gone 2 si se hubiera realizado o si estuviera en planes de realizarse. Así como que a los amantes de Days Gone, pues sí, ¿no? De que dices, ok, no, mejor dejémoslo así, ¿no? De cómo hubiera sido, ¿no? Lo que fue, él no será, diría el maestro José José, cantante mexicano, de balada, ¿no? De esas románticas y con olor a brandy. Pero bueno, en otras noticias tenemos que Evangelion, parece que Hideaki Anno, pues asegura que Evangelion es un anime de robots. ¿Qué tal? Bueno, yo no he visto la película, la 4+1, que simplemente él sale a confirmar que es un anime. Yo no entiendo. Me da más curiosidad de ver ahora Evangelion, que solamente asegura que es un anime de robots y que o como Gundams como tal, pero pues no, nada más, ¿no? Pero ya me imagino que ha de haber hecho en la película que en algún momento habla de las posibles respuestas, ¿no?, de la animación y todo lo que hizo revuelo en los finales de los 90, ya que era una animación que era prohibitiva. Si no querías que no se enteraran los chamacos, que no lo vieran, no lo comentes. Cuando lo van diciendo, yo digo, es así, era como una, en mi mente era como un check de si lo quiero ver, si lo quiero ver, si lo quiero ver, si lo quiero ver, ¿no? Y buscarlo y verlo y enamorarte de Evangelion. En serio, es así como llegó a mi vida Evangelion, ¿no? Por una prohibición y así nada más en mi mente, palomitas, ¿no? Check, check, check, check. Es Evas, es mentes atormentadas, es erotismo y demás. Y, bueno, y blasfemia, lo que decían. Te daban más ganas de ir a ver Evangelion. Por eso es que viene conmigo Evangelion muchísimo. Y pues Hideaki Anno, me imagino que ha de haber metido por ahí la pata. Y pues se está justificando con, ¿no? No sé. Pero bueno, en otras noticias tenemos que, bueno, esto creo que ya lo habíamos platicado, de que PlayStation quiere llevar a sus grandes franquicias a celular. Creo que sí, ya lo habíamos comentado. En otras noticias también tenemos, es que son rápido, vámonos rápido. Domino's Pizza empezará a emplear robots para la entrega de comida. Comida. No sé. Lo que yo comentaba y me lo dijo una vez un amigo, bueno, hace como un mes un amigo, pues que ya me había mandado estas fotografías, bueno, fotografías, no precisamente de Domino's Pizza, sino de otra cadena de comida, pero nada más que es amarilla. La verdad, no, platicamos de varias cosas, pero no precisamente de la cadena, que ya estaban empezando a utilizar este tipo de robots. Son como pequeñas vans, me imagino que deben de venir adentro, como que todavía esté caliente para que llegue así al punto tu pizza, ¿no? Como si la fueras a la hubieras sacado del horno y no llegue como sudando o llegue que no llegue fría, por así decirlo. Pero se me hace interesante esta iniciativa y yo me imagino que nada más va a ser para uno o dos entregas, porque me imagino que son de baterías y no va a llegar tan lejos estos robots, o que sea para largos viajes, ¿no? Así que pues está interesante y pues no creo que les afecte a los compañeros que están en su motocicleta entregando. Un saludo y pues esperemos que sea más trabajo, ¿no?, para ellos de motocicletas. Pero esto sería, creo que en Estados Unidos, al menos eso yo es lo que vi cuando platiqué con mi amigo. Pero bueno, vamos a otras noticias. Macaulay Culkin, de Mi Pobre Angelito, se va a estrenar como padre a sus 40 años. 40 años ya de este chico de Mi Pobre Angelito. Qué bueno. Creo que este chico es un ejemplo y ahora como padre esperemos que la vida le dé otra perspectiva. O sea, Bien por él. En otras noticias tenemos que Resident Evil 9 sería la última entrega numerada de la serie. Así que pues ahí estaremos viendo qué es lo que pasa con los Resident Evil y a dónde nos llega este. No creo que sea un reboot, sino sería una continuación de la saga, o quizá podría ser un reboot de la serie para ya no ponerle número. Y empezar a ponerle subtítulos, quizá un subtítulo de Resident Evil tal o cual. No sé, ustedes díganme por ahí qué opinan. Estaría bien que solamente fueran con un subtítulo, o simplemente la numeración que se continúe a ver hasta dónde, ¿no? Que estaría padre, pero pues no sé. Ahí es lo que opinan de Resident Evil, o conocido en Japón como Biohazard. En otras noticias tenemos que Brick tendrá una secuela. Fíjense que esta yo la tengo que volver a ver. Tenía ganas de verla, para aparte de que son como policías en ciudades fantásticas, pero al momento, y con Will Smith, no sé qué podría fallar en eso, pero no me llamó la atención. Ustedes déjenme sus comentarios, la veo, no la veo, la paso de largo, porque yo vi la primera parte de la película, no sé si estaba en el mood o no, yo confieso eso. Cada vez que no me llama una atención, a lo mejor dices, Rome, no estabas en el mood. Yo considero eso, no es de que es mala o es aburrida, o de plano si es malo aburrido, mejor ni la comento, ¿no? Pero a lo mejor es eso, ¿no? Esa parte de no estar en el mood para ver una película, quizá, no sé, por ahí coméntenme, ¿no? A lo mejor dices, Rome, como que no, mejor continúa viendo otras cosas, o pues sí, dale una oportunidad y pues ya te avientas la segunda película, o mejora más adelante, ¿no? Como que es establecer a los personajes. Está interesante este Brick 2, a ver qué comentan. Les digo que sí, me da curiosidad por seguir la película, pero pues no sé, hubo algo que no me hizo clic, por así decirlo. Pero bueno, vámonos a otras noticias. Sorpresa, hay un remake de House of the Dead, ya está desarrollado por Switch, y por ahí tienen que ver también, les digo, adiciones a la colección que sale más o menos como en 3 semanitas, más o menos, o 2, no recuerdo, por ahí estén pendientes en el YouTube de La Comancha Rome, porque encontramos una cosita interesante y de House of the Dead. Creo que por ahí voy a estar pasando buenos ratos, pero bueno, qué bueno que ya la conseguí antes de que saliera este remake. Y pues adelante, vamos a disfrutar de House of the Dead, el remake por parte de Switch. En otras noticias tenemos que en México, no sé aquí cómo tomarlo, una familia mexicana a su bebé le decide ponerle, recién nacido, Warzone. Ahí sí no tengo palabras, no tengo opinión. Adelante, cada quien hace un papalote de sus nombres de sus hijos, ¿no? Ahí en la escuela, ¿no? War o Son, como quieren que le llamen, pero bueno, no sé. Pero bueno, en otras noticias, que eso de que quería hablarles también me entusiasma bastante, ya que hay un póster del póster de Bad Batch. Son troopers renegados, así que sí, por favor, denmelo en live action también, ¿no? Esta parte, no sé, me daban ganas de ver una historia de troopers, a ver qué nos entregan, qué nos dan, pero yo soy el primero que va a estar ahí el 4 de mayo, al parecer, por Disney Plus, y son cositas que están entregando en Disney y que se me hacen interesantes y que pues estamos esperando a ver qué pasa, porque al parecer son renegados, sí, pero tienen por ahí algún defecto de The Trooper, ¿no? Por ahí me gustaría y me dan ganas de seguir esta serie y que se vuelva live action, o que quizá guiño guiño Mandalorian saque por ahí algún guiño a este comando de Troopers renegado. Así que simplemente Star Wars. En otras noticias tenemos que pues ya salió para estos momentos lo que es la película de Mortal Kombat, y pues ahí lo estaremos revisando, no sé si esta semana podamos ubicar la película, bueno, en los cines, y pues estaríamos hablando de ella, qué tal nos pareció. Tenemos por ahí un especial de Mortal Kombat, por ahí tenemos algún invitado especial, y pues mi amigo Hades nos acompañó, y lo poco o lo mucho que sabemos de Mortal Kombat ahí platicamos. Por ahí revisen los podcasts pasados. También tenemos que otra de las noticias, pero esto es por parte de Amazon Prime, que ya está casi cocinándose lo que es la aventura otra vez de Tierra Media por Love of the Ring, que al parecer le están invirtiendo bastante. Esa es una de las otras noticias, que pues sería una de las series más más caritas, imagínense, ¿no? Como después de haber visto Game of Thrones, los paisajes, no la historia, por ahí no se vayan con la historia todavía o el fin, no, sino el recorrido, el viaje que hicimos con Game of Thrones, creo que nos estuvo manteniendo al filo de la butaca todo el tiempo que pasó. Y pues si lo hacen con lo que es Love of the Ring, creo que, híjole, estaríamos del otro lado. Pero yo sí le tengo fe. Me extraño ver Tierra Media, la interpretación de Tierra Media en otros medios. Y pues nada, vámonos con otras noticias. En otras noticias tenemos que Ghosts and Goblins Resurrection confirma sus lanzamientos para PlayStation 4, Xbox One y PC. En otras noticias tenemos que alguien no estaba muerto, solamente andaba de parranda, y al parecer Takaya Imamura por ahí asegura que F-Zero no está muerto, solamente andaba de parranda. Pues esperemos ver más de esa franquicia, que es interesante. Son carreras futuristas, por así decirlo. Pues wow, la verdad a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando jugué el de Super Nintendo y el de 64. No me acuerdo, el de GameCube, que es GX. La verdad a mí se me hizo bastantes buenos juegos. Se me hicieron interesantes, se me hicieron llamativos la forma de que se juegan. Y pues nada, pues estaremos esperando qué nuevas entregas nos dan. Y más porque Falcon sigue trabajando o sigue estando en la franquicia de Smash. Y pues ya que lancen uno de sus juegos. Y por ahí también estábamos comentando o viendo que también Metroid no andaba de parranda, no andaba muerto, sino también de parranda. Ojalá y que nos entreguen cosas interesantes para estas franquicias. Que pues ojalá y no las dejen morir. Ojalá y que nos entreguen más más cosas sobre estas franquicias, que pues la verdad a nosotros nos encantan, nos gustan, y más que si lo hacen bien, pues qué mejor, ¿no? Hay estar apoyando. Pero bueno, vámonos a otras noticias. Estamos hablando de The Wife of the Husband, o Amo de Casa, o como la conocen en Japón como Goku Shufudou. Que extrañamente, yo creo que por esta noticia también lo hubiera llegado a ver, porque me ha llegado bastante por bastantes lados, o porque ya la vi, pues ya identifico, ¿no?, de qué estamos hablando. Que al parecer es el anime que se estrenó en Netflix el 8 de abril en la plataforma. Es el más visto en Japón. No sé, creo que te digo, Netflix lo está haciendo bien. Es un anime que te entretiene bastante. Pero ahorita hablamos de él. Vámonos rápido con... Ahora sí que esto fueron las noticias, y vámonos rápido a recomendarte este anime. Y vámonos con lo que es la plática. Vámonos con la revisión de Sin City. Creo que ya habíamos hablado hace tiempo de Sin City. Lo cruda, lo violenta. Bueno, acá va la cortinilla porque ya me adelanté. ¿Qué revisamos esta semana? Yo conocí a Sin City por la oleada de lo que fueron los cómics, y más por el cierre de una tienda de cómics que los tuvo. De hecho, tengo de dos partes. Tengo acá por México de Mundo Beat, que era como la editorial que los estaba lanzando. Pero después de eso, pues tenemos que la editorial Kamite nos los trae de vuelta también con unas buenas ediciones, un poquito más vistosas, que son los fondos blancos y lo que es la ilustración en negro y las letras de Sin City en rojo. Y la verdad son historias que deben de seguir. Les digo, La Gran Matanza, el Bastardo Amarillo, por ahí La Mujer por la que Yo Mataría, son una de las tantas historias que puedas encontrar en Sin City, que son bastante buenas, bastante interesantes, y que yo te recomendaría ver. Te podría decir que simplemente Sin City está lleno, es una cloaca, es prácticamente, dirían por ahí, ¿no?, entre Sin City, Megan City, que es lo de que son las historias de Josh Dredd, y por ahí que no son del mismo autor, bueno, al menos el juez Dredd, ¿no? Lo que es El Regreso del Caballero Nocturno. Hagan de cuenta que son ciudades en el mismo universo, o sea, son ciudades golpeadas, son ciudades corruptas, son ciudades podría decirse con tráfico, podría decirse que también son ciudades con un movimiento bastante, bastante de estupefacientes, chicas de la vida galante. Son ciudades que son pintadas, o son ciudades que son son ciudades olvidadas por el gobierno, y que ellos, y que en Sin City, Megan City también, y bueno, y también en Ciudad Gótica, esta ciudad del Regreso del Caballero Nocturno, se tiene que hacer por su propia mano justicia. Que lo que podemos ver aquí, hay zonas lideradas por lo que son las mafias, por secciones lideradas por chicas por chicas de la vida galante, y también por el gobierno. Y más aparte, el gobierno se ve bastante, bastante corrupto. Tenemos también que no hay superhéroes, simplemente hay vengadores. No precisamente los de Marvel, sino que son vengadores de ok, ojo por ojo y diente por diente. vida por muerte, por así decirlo, códigos de honor, policías corruptos, policías honorables, pero esos policías, les digo, no hay héroes, no hay medias tintas, no es todo o la nada con los policías, como podemos verlo en El Bastardo Amarillo, que la verdad aquí en esa historia es rescatar a una chica y tú dices, wow, es el detective, está investigando y va por una pequeña niña de, no sé, de 9 años, 10 años, y logra rescatarla, aunque su compañero, bueno, está a dos de jubilarse, está como a un día de jubilarse, ¿no? Es la clásica de los 90, que ya el policía se va a jubilar y se enfrenta contra el mundo, por así decirlo. ¿Sobrevivirá? Pues ya lo veremos en la película, ¿no? Prácticamente como el teaser de la película, el tráiler, ¿no? Está mal del corazón y se enfrenta contra criminales mucho más jóvenes, ¿no? Pero pues su deber es ir a rescatar a esta pequeña niña, ¿no? Y bueno, noquear a su compañero, noquear a todo el que se encuentre, al momento que ya le falla el corazón, empieza a abrirse con bala y rescatar a la niña, pero al final es culpado de violación, que tocó a esta niña, y simplemente nosotros vimos, y también nos entra la frustración de que nosotros vimos que la rescató, y que simplemente porque hay un hijo de un senador, de un hijo de un alto mando, pues simplemente le echan la culpa a este policía y pues simplemente se pudre en la cárcel, y no nada más es de podrirse, sino que cada día, cada semana le dan una golpiza para que él sea un delincuente confeso, que sí, y ante los medios que su carrera quedó manchada sobre esta situación y que no se va a volver a levantar porque una violación es bastante fuerte, pero la pequeña Nancy pues prácticamente le dice que le va a mandar cartas, así se llama la niña que rescató, y pues él dice que no, pero Nancy es una ávida lectora de novelas de detectives y le manda cartas, y al momento de que pues él va a ver, porque en algún momento le tiene una trampa para que saber quién le está mandando cartas, para quebrarlo y para que este se dé y que no haya ninguna como dedo que apunte al Junior, por así decirlo, y que sea libre, exonerado, y que pueda hacer él algo más, yo creo que en la política, como el legado de este político, pues simplemente él firma, se hace lo presionan, le mandan mutilan a una niña a una chica que podría ser similar como a Nancy en algún momento, y que con eso lo presionan y tiene que ir para rescatarla, y simplemente los lleva a un descenso mucho más brutal que el que habían empezado. Eso es Sin City, esa es una parte donde no hay medias tintas en Sin City, no es un héroe, no es un hay códigos, pero los códigos son brutales, son bastante densos, les digo, tiene un corte de la novela noir. Lo podemos ver en los cómics como los pensamientos, ¿no? El cuadro de pensamiento del personaje quizá podría ser muy redundante en algún momento, pero muchas veces era el encanto de estos cómics. Por ahí tenemos a Mark, la novia la mujer por la que yo mataría. Simplemente Mark en algún momento es una persona enorme, desfigurado, que alguien se haya acercado para hagan de cuenta que es Frankenstein, pero a la violenta, ¿no? Que en algún momento le piden ayuda y que simplemente entre sus manos, prácticamente a su lado, y sin que él lo pudiera ver o pudiera venir a ver al asesino, la matan a Goldie, que es una chica que le dejó marcado, y que él se enfurece y va por quien fue, ¿no? Y no importa quiénes sean. Y más aparte, no es de que, es que es como una, podría decirse, es una travesía del caballero andante. No, no hay caballero andante, es prácticamente, es un Conan, por así decirlo, es Frankenstein, Conan y un vengador prácticamente, o Punisher, por así decirlo, que va atrás de va por pistas, porque no nada más es brutalidad, va por pistas hasta llegar a la cima, ¿no? Que es alguien poderoso de Sin City, ¿no? Y que en algún momento simplemente no quiso ser esta persona bueno, y hay conexiones con el Bastardo Amarillo, ya que es el hermano del padre de este... Ah, bueno, y tiene que ver por qué se le llama Bastardo Amarillo esa historia que les acabo de contar, ¿no? Y tiene conexiones porque son hermanos, y no uno fue a la política y el otro fue a la religión, ¿no? Para poder mover más fácil a las masas, ¿no? Uf, o sea, son referencias, son referencias bastante brutales sobre Sin City. También tenemos por ahí valores de la familia. Tenemos bastantes personajes que nos van hilando. Va de presente, pasado, futuro. Creo que es una historia bastante, bastante buena. ¿Qué es lo que te debo decir de la película? Pues prácticamente es una calca. Robert Rodríguez prácticamente se ha caracterizado por no cambiar. Se ha caracterizado en por ejemplo, por ser unas calcas. Y muchas veces se le critica eso. No nada más a Sin City, sino también a Watchmen, que es podría ser una calca, no cambió. No se dio tanta libertad artística, pues no, aquí no, porque estuvo Frank Miller involucrado en esta película. Simplemente Robert Rodríguez estuvo involucrado en los efectos especiales, que son bastante buenos. Al momento de que le reeditan esta película, yo compré, como les digo, la experiencia de Amazon, compré la película, que estaba barata, estaba como a, creo que, fueron como 7. Bueno, vamos a dejarlo en $8 más o menos la película. Y me sorprendió bastante. Pensé que nada más iba a venir una película, pero vinieron dos. Una donde viene todo el corte de la película normal, que son 127 minutos. Y la otra son 147, son 20 minutos más de película. Pero lo extraño acá es de que, por eso les digo, es que Sima, no sé, o si vino así la película, o no sé cómo la editaron, pero en sí, si hay una reedición, sí se ve mucho mejor, hay como cambio de texturas, porque a lo mejor envejeció mal la película y sí cambia, hay ciertas texturas, nuevo contenido, amplían un poco más las historias, pero viene el disco 1 y viene el disco 2, pero en el disco 2 es como si fueran cortometrajes o largometrajes, algunos son 40 minutos más o menos de película. Y yo me quedo con cara, wow, o sea, sí se extiende bastante. Por ejemplo, la que se extienden bastante es Por la Mujer que Yo Mataría y El Bastardo Amarillo. Y cortitos por ahí, y bueno, y también está la Gran Matanza, ¿no? Que son historias que amplían, que son historias que le dan cierto como piso, por así decirlo, cierto contexto. Pero ya vistos en animación y con todo el cast que hubo esa vez de Sin City, ver a Jessica Alba, hermosa Jessica, Mickey Rourke, bastante, bastante bueno, la hermosísima de Rosario Dawson, Bruce Willis como Hartigan, como en la historia del Bastardo Amarillo, Star Talent bastante bueno, tenemos a Clint Owen como Marv, como McCarthy, tenemos a Clint Owen como McCarthy, a Jamie King como Goldie, es hermosa Goldie ahí, como Demon Oki como Mijo, tenemos a Vinicio del Toro como Jackie Boy, ahí en La Gran Matanza es muy buena, Alexis Bled como Becky, también tienen que ver la historia de Becky o el contexto de Becky, es bastante, bastante bueno. Tenemos a Elijah Wood como Kevin, si no has visto esa película, hijo, te estás perdiendo bastantes, bastantes cosas aquí, como Brittany Murphy, como Shelly, aquí también se ve Shelly, esta Brittany Murphy se ve hermosísima. También tenemos a Carta Gugino, Esa mujer se ve hermosa, se ve hermosa en esta película, Lucille. Tenemos también a Powers Block como el senador Rock. También tuvimos a Clark Duncan como Matute, a George Martel como el hombre. Tenemos también a Quentin Tarantino. También tuvimos ahí el cameo de Frank Miller. También tenemos por ahí a Mitchell Madness como Bob. Tenemos Star Talent aquí, lo aprovecharon bastante bien, bastante bien. Y dicen que trabajar con Bruce Willis es un poquito complicado, pero las historias no tienen desperdicio. Simplemente con Star Talent les dan su tiempo a todos. Mickey Rourke a mí se me hace bastante bastante. Mickey Rourke se me hace bastante, bastante bueno como Mark. Tenemos a Clint Owen, bastante, bastante bueno. Benicio del Toro, sabía que había visto su cara, pero como la caracterización que le hacen como Jackie Boy. Híjole, deben de verlo. Y bueno, y también a este... ¿Qué es lo que pasa con el segundo disco? Dices, ok, Rome, como que me gustó y no me gustó. Diría Rafita, estoy feliz, pero enojado. Es de que ponen como cortometrajes todo. O sea, no sé qué pasó, si es este... No es que sea una película completa, sino que te van poniendo secciones. Y creo que me gusta más así como la pusieron, porque vi dos veces la película. Me puse a ver todo lo que fue. Bueno, la ponen corrida, pero la ponen de corrido o la ponen completa, pero al final de cada historia ponen créditos. Y yo dije, eso no me gustó. O sea, lo hubieran puesto al final, pero pues entiendo. Pero lo ponen completa, no está seccionada. Cada historia que les acabo de comentar y subhistorias por ahí, las ponen completas. Y creo que funciona muy bien como el proceso o como lo que vimos en Snyder Cut y también lo que vimos en Payback también. Estas reediciones que dicen más de las historias y las van cambiando. Si yo te recomiendo, ve eso primero. O sea, cómo verlo o cómo entrarle. Pues, oye, Rome, entonces veo la primera o la segunda. Creo que vete por... Yo hice el experimento, yo ya había visto la película. Vete por la... por el disco 2. Si tú ya la viste, vete por el disco 2. Si tú no la has visto, también vete por el disco 2. Por la reedición, solamente adelanta los créditos para que no vayas cortando. O sea, es como que eso va a estar en las primeras dos historias. Va a estar como que, oh, ¿por qué? Pero simplemente agarras y la adelantas y ves rápido el siguiente episodio, por así decirlo, o la sección. Se te va como agua. Yo no sentí lo que fue la película. A mí me gustó bastante. Porque si les digo, la historia es cruda. Ese corte recrudece todo, ¿no? O sea, le da un contexto, le da más profundidad a los personajes. Muchos ocuparon bastante profundidad. Y simplemente 20 minutos más de Sin City valen la pena en ver esta reedición. Les digo, no hay mucha conexión. Lo que es conexión es la ciudad. Todos viven en esta misma ciudad. Inclusive todos se han llegado a mirar. Todos han pasado por un lado de otro. Pero simplemente son historias aisladas. Son historias distintas. Sin City, la verdad, la recomendación. No quisiera decirte más. Le digo, las historias son muy sencillas. Es corte noir. Bueno, la película es lo mismo como el cómic. Simplemente es blanco y negro. Y aquí ocupan bastante, bastante de resaltar lo que es la sangre, lo que es los ojos, lo que son las detonaciones y los labios y el cabello de algunos personajes. Y de ahí en fuera, creo que lo demás es bastante, bastante bueno. Muy, muy parecido a lo que es el manga. Quizá volvamos a ver lo que es la película de Sin City 2, porque hay dos segunda parte, hay historias que faltan de contar de los cómics, pero yo te recomiendo que le entres si quieres y gustas. Vámonos con la recomendación. Wow. Híjole, aquí sí es bastante interesante, es bastante bueno. No sé qué fenómeno. The Way of the Husband o Goku Shufudou en español, lo que es amo de casa. Tenemos al dragón inmortal, que fue un yakuza, pero ahora se dedica a ser amo de casa, ¿no? Se dedica a su hogar, ya está casado. De hecho, su esposa es una diseñadora y ella tiene un trabajo muy estable y sale prácticamente, tiene horarios. Y mientras eso está pasando, mientras su esposa está fuera de la casa, Tatsu pues se encarga entre los deberes pues muebles, comida, ir a traer las merienda y demás. O sea, él prácticamente se vuelve un amo de casa. Cambian de roles, creo que como lo ponen, creo que es épico, es bastante bonito, es bastante tierno y es bastante brutal. ¿Por qué la digo de esa manera? ¡Wow! Es que la música, cuando él va a preparar algún ratillo lo hace como si fuera a hacer una misión imposible o suicida. Y tú te quedas con cara, ¿qué? Sí, hay un par de historias donde, por ejemplo, hay una, les voy a contar dos que tres historias porque son cortos, por eso también son, va muy de la mano con Sin City porque son cortos, son unos aislados de otros y si tú ves el capítulo 4 no se parecen al capítulo 3, pero... En ese lapso de los 6 cortos, más o menos, de los 6 capítulos, van a decir, ok, son cortitos entonces. No, dentro de los capítulos vienen como 7 episodios, por así decirlo. Bueno, te explico 3 para que vayas corriendo. Hay una donde Tatsu, pues prácticamente va y le va a preparar una comida sorpresa a su esposa por ser su cumpleaños y simplemente él se esmera por prepararle lo mejor, ¿no? E inclusive va a una tienda y le dice que si tiene mercancía con un tendero en una tienda, le da pena porque son cosas de animación, son cosas más pues por así decirlo, más de geek, ¿no? Más que le gusta de la animación, y él como un yakuza, él es con lentes y barbita y traje, ¿no? Negro, pero tiene un delantal de osito, no sé, está encantador. Y le comenta al tendero, le pide una animación para su esposa, pero él se emociona y empieza como cualquier tendero a dar santo y seña de la animación y simplemente con un sobre le pega en en la garganta, lo calla y le dice que si tiene la mercancía que se la dé, que simplemente él le dé, que lo ponga en el maletín, un maletín plateado, un maletín de fierro, como si estuviera llevando un artículo de contrabando o un artículo muy importante, de esos maletines que te esposas la mano y no lo debes de soltar. Pues llega con su esposa y le prepara todo, ¿no? Con una voz así de, no quiero cantar las mañanitas, pero te las voy a cantar, de Happy Birthday to You, Happy Birthday to You, así esa voz, ¿no? Y y pasa todo, le da su le da el festejo es como medio raro, más como ritual. Y le entrega su regalo. Y ella muy emocionada, es muy linda, la esposa es muy linda, se ve muy linda. Es parece que recién casados, jóvenes. Le da su regalo, son unas animaciones. Y le dice la chava, ¿no? Como que, qué lindo, pero ya tengo ese capítulo. Y saca su navaja, tipo yakuza de esas con bambú, con funda de bambú, y simplemente va a pagar el precio, ¿no? Y se va a volar un dedo y la chava se queda con cara de, no, estás idiota, ¿o qué tienes?, ¿no? Y luego, la saca volando de un golpe. Sí, es muy a la japonesa, muy extrovertida. Si no te gustan este tipo de animes, vela nada más por lo que te estoy diciendo. Todo lo hace como si fuera un yakuza. Hay otra donde está cuidando a un niño. Rápido, nada más te voy a comentar 3. De hecho, quisiera comentarte más de donde cuida a un niño. Y simplemente este niño, pues, no quiere estar con él porque es una persona que despide una aura muy mala, ¿no? Pero él, pues, ya cambió. Y lo cuida y le hace galletas y lo enseña a jugar cosas de yakuza como dados, cartas, naipes, cubilete, que son meter los dados y ver cuántos pares tienes, ¿no? Y mentir, ¿no? Y blofear. Pero bueno, después de eso, él quiere jugar Mario Kart, de hecho. El niño, pero pues él no tiene ese tipo de juegos, creo. Al menos no ha aparecido eso. Pero bueno, al final le presta los juguetes de su esposa y lamentablemente rompe uno y lo pone y lo trata como si fuera. Hagan de cuenta si no tienen como una referencia más como El Padrino, como que ya lo hicimos mal, ahora tendremos que resolver este problema. Y corte A, están enterrando, metieron a la muñequita en un bote y ya la están enterrando. Y como decía mi antiguo jefe, un cuerpo, un hoyo y hay que enterrarlo, no hay más. O sea, y tú dices, ¿qué? Un niño de 6, 7 años diciéndole eso. O sea, son cosas muy, muy interesantes, ¿no? Bueno. Lo descubre su esposa y simplemente se tira y simplemente pide perdón, ¿no? Ya no se quita un dedo, ¿no? Pero sí, son como llevar a las reglas del yakuza a su casa, ¿no? Por ser sagrada, por ser una organización también. por ser algo más, más personal, ¿no? Con Tatsu. Otro de los capítulos que a mí me gustan o que me gustaría seguir viendo es de un gatito. Hagan de cuenta que al final de la serie no todas pasó. Simplemente te voy a contar una, ojalá que lo veas o que la disfrutes. Es simplemente que el gatito, hay uno donde está bien tierno, donde va como, yo pensé que iban a ser aventuras del gatito, como, ¿no? Al estilo Yakuza, pero no, simplemente es un gatito que tiene aventuras de gatito, simplemente va a otra casa a querer hacer del baño, pero prácticamente se enfrenta con otro gato para poder hacer del baño, pero él le comenta que le van a meter una friega o lo van a justiciar. Yo una manera un poco violenta, si se llega a hacer en el jardín, y que para eso tiene su arena para gato, y le explica, ¿no?, por qué tendría que ser ahí hacer del baño. Pero le estoy quitando toda la comicidad para que cuando tú lo veas digas, ok, quiero más escenas de gatito. Nada más te voy a contar esa. Esa no cuenta como otra historia que te contaría, ¿no? De Tatsu. Hay otra que me gustó muchísimo. Hay una donde, es que son varias. Hay otra donde va yoga y explica como si fueran, le dan el nombre de las posiciones de yoga, pero acá lo explica como si fuera, es que esta persona quedó así porque se rompió un pie, porque tuvo un balazo en no sé dónde, ¿no? Porque o sea, más que nada como imágenes más brutales de Yakuza, y las señoritas como cara, ok, pues hazlas, pero ya no nos comentes, ¿no? Pero se va ganando, a lo largo de los episodios se va a agarrar, no es que sean hilados, no que vayan conjuntos, sino que se va ganando la confianza de las señoritas o las señoras o de los vecinas, ¿no? Porque ya lo reciben como un amo de casa, ya lo reciben como esta persona que sabe. Hay otra de las que se me hace tierno. Creo que es esta. Me gusta cuando su esposa, bueno, van al supermercado. Te iba a decir otra, pero mejor aterrizo con esta, con su esposa. Va al supermercado y no es de que no sepa quién es un yakuza, ¿no? Le dice a la señorita, la encargada, oye, ¿tienes polvo blanco? Y la señorita se queda con cara de, no, no vendemos eso. Ah, bueno, si su esposa sale al quite, ¿no? Oye, se refiere a la harina, ¿no? Sí, estamos hablando de la harina. Y ya, ¿no? Y empiezan a hacer compras y se ve muy tierna su esposa, pero él tiene el rol de decir no, no, no, no. Y su esposa quiere comprar refresco, quiere comprar videojuegos, quiere comprar figuras. O sea, como nosotros nos podríamos con nuestras parejas o con nuestras esposas, ¿no? Pero al final tienen como una vista de que están reclamando, o sea, porque no lo deja comprar ciertas cosas o las libertades y demás, pero lo ven como una persona mala, ¿no? Lo apuntan con el dedo y dicen, esta persona está molestando a esta señorita, ¿no? Ella se da cuenta y lo jala y le comenta, oye, se debe de ser más tierno. Y él reflexiona, ¿no? Como que, ok, debo de ser tierno, ¿no? Sí, te debes de vestir diferente, ¿no? Y toda la ropa que le consigue ella lo hace ver otra vez yakuza, ¿no? O sea, no se le quita, ¿no? Es el aporte, es la forma de hablar, de forma de mirar. Creo que es uno de los, de todo lo que te estoy contando, creo que las formas de mirar o las actitudes son las que te van llevando del personaje. Crecimiento del personaje, ya estamos viendo un crecimiento, o sea, ya lo vimos crecer. Y cuando pasa esto, les digo, por eso que quiero llegar a culminar con este último episodio, son aislados, me fui prácticamente del uno de la mitad, uno casi final y uno del principio, para que tú cuando lo descubras digas, oh, ok, está padre. Es cuando ella le dice, ok, pues no funcionó, ahora pues no sé qué va a hacer, ¿no? Ella se queda pensando como que, ¿qué hago, no? Pues no hay cambio, pero él dice, ok, quieres que se vea tierno, hora de yakuza, a verme tierno, ¿no? Y la chica se queda reflexionando de cómo lo quiere hacer cambiar, si ya cambió bastante, ya hubo un crecimiento, es por eso que les digo, o sea, cuando lo conoció estaba peor, ¿no? Inclusive ponen una imagen donde él está todo tatuado, de hecho está todo tatuado, por eso es que utiliza mangas largas, como traje o como camisas, y estaba en una ¿cómo se dice? Pues sí, como si hubiera acabado de hacer un trabajo, ¿no? Todo este lleno de sangre, por así decirlo. Y cuando cuando regresa él, viene con un delantal rosa con el anime favorito de la chica. Y pues ahí es la respuesta, ¿no? Simplemente ella dice, pues no hay cambio. O sea, ya él ya cambió. Es otra persona. Él ya sabe y por qué está viviendo con su esposa y no la va a poner en peligro. Creo que esos tres capítulos para mí resumen bastante lo que es este amo de casa. Goku Shufudou. Creo que lo debes de ver. Creo que está en Netflix. Si no, también lo puedes buscar ahí googleándolo. Yo recomiendo ese capítulo y creo que es muy entrañable y esperamos la segunda temporada. Y sí, eso es todo por mi parte. Yo soy Rume, espero que disfrutes estas recomendaciones. Corre, ve a verlas, vuelas y acelérates. Y si quieres ver por ahí lo que es no me patrocina, pero guiño guiño Amazon, consigue esta película. Está barata, te digo, es el disco 2. ¿Cómo la puedes distinguir? Es La Ciudad del Pecado, bueno, al menos en México. Y dice reeditada, extendida y sin censura, según esto. Y pues sí, es para la película, sí, la recomiendo que la vean, la de Sin City, para mayores de 18 o adolescentes. Y la otra de Tatsu, el dragón inmortal, la puede ver todo público. Simplemente debes de tener un poquito de nociones de... No, creo que no, nada, no. Véala y disfruta la música, disfruta las escenas, disfruta la hilaridad que puede darte las imágenes de lo que es amo de casa. Así que eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de La Cumancha. No te olvides ir a nuestras redes, ya sabes, Twitter, Facebook como La Cumancha Rome, también estamos en YouTube como La Cumancha Rome, también estamos en Instagram como La Cumancha Rome. Y agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido: Marvel UC, Doña Su Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comic. Y nos vemos la próxima semana con más recomendaciones. Sí, nos vemos la próxima semana con más recomendaciones, más revisiones, más noticias. Bye.